El pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Estamos escuchando algo medio raro, que es el nuevo disco de Tom York. Ajá. Que lo sacó ayer o antes de ayer. Sí, no, esta semana. Esta, o fines de la semana pasada, sí, me parece. Sábado, domingo, lunes, quizás, no sé en qué día vivo. Me olvidé el nombre del disco. No me acuerdo el nombre del tema, el nombre del disco, el nombre de nada. No lo tengo presente. Ya lo voy a estar buscando. Ya te he dicho que no me he estado enterando de nada. Básicamente no me he estado actualizando, cosa que intentaré mejorar, ¿no? Pero bueno, ¿estás escuchando? Estoy escuchando. ¿Qué te parece? La verdad que es un poco más de lo mismo, me parece. Sí, ni siquiera fuera un poco más de lo mismo. ¿Sabes qué me pasó cuando escuché? Sabemos, Tomás, que tenés la cabeza retorcida, sabemos que te gusta explorar. Estás muy quemado, te digo. Estás muy quemado. Las fotos últimamente. Y estás muy avejentado, déjame decirte. Las últimas fotos de Tom York fueron como, uy, Dios, ¿qué le pasó? Sí, dejá de juntarte. O sea, eso más que siempre, nunca fue así como. Como decir. Un príncipe azul. No, nunca fue un Chris Martin. ¿Qué más me pasó con este disco? Había adelantado ya en otro programa que Radiohead había entrado a grabar y fue toda una farsa. Una venta de humo. Pero como si hiciera falta. Eso es lo que, ¿viste? Sí. Aparte, no me causó ninguna emoción que Radiohead entrara, porque la verdad, el último disco de Radiohead tampoco me voló la cabeza. Uh-huh. Yo de adolescente fui muy fanática de Radiohead, como le decíamos. Pero de esas fanáticas acérrimas que prefieren el Radiohead de antaño, ¿no? In Rainbows me encanta ese disco. Ajá. Me lo canto todo a los gritos, me fascina. A mí lo que me pasa con Radiohead es que de momentos quiero escuchar más a la banda. Quiero escuchar más guitarra, bajo, batería sonando al mismo tiempo, ¿no? Y que sea solo eso y que los colchones vayan por ahí. Más que sumar tantos elementos y demás, ¿no? Claro. Quizá tendría que volver un poquito más a las bases. Pero bueno, ya está. Lo subió a BitTorrent. Ajá. Este disco, que ya te digo como el nombre, si me carga algún día la internet. Y no creo. Es muy fresquito. Y 2 horas después ya estaba pirateado en Torrent, así que claro. Por eso lo estamos escuchando. Ajá. Porque nos gustan los piratas. Ajá. Saludos a los piratas. Saludos a los piratas. El disco se llama Tomorrow's Modern Boxes. Ajá. Las cajas modernas del mañana. No me fascinó. Está como para fondo de película rara. Sí, para mí es para un disco para cocinar, me parece. No, me caigo arriba del cuchillo. Vos decís. Ponele. El tema que estamos escuchando creo que se llama There's No Ice for My Drink o algo así. Algo de hielo y bebida o algo así. Pero bueno. Sí. Aflojale a la bebida un poco, Tom, porque ya te digo, la piel se te está cayendo, muchacho. Sí, no, el pelo sobre todo. Uh-huh. Y da como creepy. Me da miedito Tom York. Pero bueno, estamos en la segunda. Pero te amamos. Sí, igual lo quiero. Lo creemos. En la segunda hora del programa, así que es la hora de las Pill Sessions y no deberíamos demorarla más. Ajá. Así que sácame Tom York, por favor, Nico, que ya no lo banco. Ponete la 10, John. Se me cayó un ídolo, Tom York. Vamos a hablar de Cure, o Curve. Curve. Curva. Ajá. Vamos a pasar las Pill Session de ellos. Uh-huh. Son una banda de rock alternativo, como decíamos. ¿Qué carajo es el alternativo? ¿Alternativo a qué? Sí. Lo van a escuchar muchas veces este comentario. Sí, porque es algo que todavía no resolvimos. Como una cosa. ¿Alternativo a qué todavía? Intagueable sería. Intagueable, ahora. Claro. Tiene influencias de My Bloody Valentine, Killing Joke, Cocteau Twins, Eurythmics. Están muy allegados a los Eurythmics. Banda que tampoco me fascina mucho, te voy a decir. No, la verdad que. De Jesus and Mary Chain, que sí, me gusta mucho. ¿Has pagado por ver a Jesus and Mary Chain? He pagado por ver a Jesus and Mary Chain, he pasado las Pill Sessions de Jesus and Mary Chain. Ajá. Así que esa creo que. Tipos que tocan la guitarra mirando a la zapatilla. Shoegaze, claro. Shoegaze. Así que se puede hacer una banda de rock alternativo tirando a shoegaze. Ajá. Con un poquito de electrónica, quizás. Ahí va. un poco más adelante en su carrera, más que nada. Uh-huh. Bueno, están escuchando un poco en la cortina, ¿no? Algo. Uh-huh. Ellos son provenientes de Londres. Estos se formaron en 1990 y se separaron en el 2005. La banda consiste solo en Tony Halliday, una chica, que es la cantante, y tocaba la guitarra ocasionalmente, y Dean García, en bajo, guitarra, ajá, batería y programación. Mira vos. Bajo, guitarra, batería y ruiditos, se, ajá, puede decir. Las letras eran de Halliday y la composición era de ambos. Otra persona, otro eslabón importante de la banda era su productor. Imagínate si eran dos, necesitaban, claro, una manito. Que era Alan Moulder, uno de los grandes productores. No lo tengo tan, pero fue productor de Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Smashing Pumpkins, Foo Fighters, Falls. Mirá vos, qué variopinto el tipo, ¿eh? Sí, algo más actual como Arctic Monkeys. Y bueno, cuánta banda de esa onda te imagines. Ajá. Cure tiene 5 álbumes de estudio. Doppelganger es el primero en el 92. Después tiene Cuckoo en el 93 y Common Clean en el 98. Después sacan Gist en el 2001 y The New Adventures of Cure en el 2005. Ajá. Y sacan una cosa así como una compilación, cada un disco, una compilación, un disco, una compilación. No sé de qué. Abren kiosquitos cada tanto. Sí, se ve que... Tienen deudas. Sí, entre las compilaciones se encuentran las sesiones de radio. Ajá. Que vamos a pasar hoy, ¿no? Las dos primeras Peel Sessions. Tienen una tercera, pero en el disco este del 92 están nada más que las dos primeras Peel Sessions. Ajá. Y además, por supuesto, como típica banda de esta onda, tiene miles de sencillos y EPs. Exacto. Vamos a escuchar la primera Peel Session de The Cure, del año 1991, que tiene los temas Ten Little Girls, No Escape from Heaven, The Color Hearts y The Coast is Clear. Ahí Así estamos. Que nos vemos en un buen rato. Chao. Ahí vamos. We'll be right back. bueno, seguimos acá en Mundo Enfermo y Triste. Salúdenme al Facebook, aunque si no les respondo, no les mando saludos a los que me están saludando, les pido perdón, es por mi no es su costumbre, digamos. Es mi chicatez, en realidad. No leo ahora en Facebook, y si me pongo a leer, a ampliar todo, se me prende fuego toda la computadora. Claro. Así que un saludo a todos los que me están saludando en Facebook y un saludo a todos los que nos están escuchando. El Facebook es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y tristes juntas. Eso me pueden agregar como amigos. Y también está la página de Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste Radio. Si no nos encuentran, búsquenos por Mundo Enfermo y Triste Radio @gmail.com. También, si quieren, nos pueden mandar un mail ahí, si no usan Facebook. Uh-huh. Y ¿qué más les iba a decir? Estamos en la Ozono, por supuesto. Ya hace casi un año que entré en la zona, me recuerdo porque como operadora entré hace un año porque era la época de alergia. Y uno de los primeros días casi me muero. Y aparte te habían echado vos, Nico. Perfecto, ajá, claro. Y era uno... un día vine así con un ataque de asma, broncoespasmo horrible. Estamos escuchando las Peel Sessions de Cure, banda medio shoegaze, medio por ahí, uh-huh, anda. Espacial también por momentos, ¿no? No sé a qué le llamas espacial. Yo le digo espacial al medio. Mucho uso de teclado también, ¿no? Mucha pared ahí, ¿no? Sí, puede ser. No lo relaciono con el rock espacial de los 70 para nada, pero... Pero sí, hay no muchos peposo teclados. No, para nada. Si recién enganchan por primera vez el programa, no sabrán lo que son las Peel Sessions. Son unas sesiones de grabación hechas por el más grande de todos los... El más influyente y mejor tipo con el oído afinado con el rock, ¿no? El gran John Peel. El gran John Peel. El más grande de todas las personas que estuvo detrás de un micrófono en una radio, uh-huh, y pisteando ahí en una radio. Él es estuvo 30 y pico de años o más en la BBC de Londres, o sea que él, ajá, fue el que más tiempo estuvo en la radio más grande del mundo, como, uh-huh, siempre digo. Así que él, cualquier banda que agarraba, la hacía famosa, digamos. Exactamente, un gran hypeador. Sí. Pero hypeador con buena fe, ¿eh? Porque sí, el tipo, sí, realmente te tiraba buena data, realmente te decía, prestar atención a estos que se vienen, pero estaba muy adelantado. Se fanatizaba por toda banda pequeña que exactamente encontraba. También era un manija. Así que gracias a él estoy acá robándole todos los miércoles la segunda hora, por lo menos, en mi programa. Homenajeando, vamos a decir. Homenajeando, sí, al gran John Peel. Bueno, estábamos hablando de Cure. Estos dos chicos que comentábamos, eran solamente dos, se conocieron gracias a Dave Stewart de Eurythmics. Ajá. Como te contaba, que estaban muy relacionados a esta banda. Uh-huh. García había tocado el bajo para esta banda Eurythmics en vivo y en un par de discos. Y Halliday había formado con Anxious Records, había firmado, perdón, con Anxious Records, que era la disquera de David Stewart de esta banda Eurythmics. Ajá. Esto fue más o menos a mitad de los años 80. La pareja García Jale formó al principio, es de esa época, un grupo medio mal logrado, pero no funcionó, y Jale desembarcó en una igual de mal lograda carrera solista, uh-huh, hasta que se juntó nuevamente con García, que al principio entró como músico de apoyo y luego comenzaron Cure. Con Anxious Records sacaron 3 EPs muy aclamados en 1991 y el disco Doppelganger, como les contaba, que era el primer disco en el 92. Para el tour que promocionaba este disco, incorporaron 2 guitarristas adicionales, sí, porque las cosas que podían hacer él solo no las podía hacer en, claro, vivo, obviamente. Se dio cuenta que necesitaba. Además de 2 guitarristas adicionales, agregaron al baterista Steve Monte de la banda Iron Duty and the Blockheads. Ajá. La otra gran banda que está muy relacionada con las primeras bandas que pasamos en la primera hora del programa, ¿no? Ajá. ¿Conocés Iron Duty? Sí. Sí. Ah, bueno. En esa época, 92 por ahí, giraron por Estados Unidos con la banda Jesus and Mary Chain, una de sus influencias. Y con Spiritualize también. Mirá qué bien. El segundo de la banda... Me los perdí a los Spiritualize. Yo nunca me Bueno, me he perdido tantas cosas, pero sí, bueno, no da el bolsillo para todo. Y no se puede abarcar todo. Yo ahora me quiero matar porque vienen todos a festivales y odio los festivales. Odio. Te gusta. Odiamos rotundamente y repudiamos todo tipo de festival, ¿no? Sí. No, por lo menos los de ahora. Por antes lo menos. Sí, se garpaban. Porque salían 200 pesos y veíamos muchas bandas. Y éramos más jóvenes y nos las bancábamos. Ahora se garpa mucho por un festival, ¿no? Sí, por ir a ver una sola banda. Y quizá vas a ver una sola banda, 40 minutos. Y te bancás a todos los otros pelotudos que vienen a ver una banda que odias. Decís, no da. Pero bueno, el segundo disco de esta banda Cure fue Cuco en el 93, pero no repitió el éxito del debut, así que esto, más un estrés que produjo el tour de difusión del disco, contribuyó a la decisión de separarse por primera vez en el 94. Ajá. Durante ese tiempo, Halliday forma Stila, una banda que no existe, y García un proyecto solista llamado Headcase. Vamos primero, antes de terminar de contar cuándo volvieron y la última separación de la banda, vamos a la segunda Peel Session de Cure del año 1992. No olvidé decir las fechas, más o menos, de los dos discos. Situémonos, Muni. Pero 91, 92, 93 fueron las tres Peel Sessions. La del 91 fue el 10 de marzo y la del 92 fue el 11 de febrero. Con esta Peel Session del 92 vamos a ir con dos temas nada más, si no nos vas a entrar nada más, que se llaman Split into Fractions y Die Like a Dog. Yeah. De la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida. El mundo enfermo y triste. Bueno, seguimos escuchando las Pill Session de Cure. Quedé muy copado, ¿eh? ¿Te gustó mucho? Mucho. Buenísimo. Se habían separado en el 94, pero vuelven en el 96 con el EP Pink Girl with the Blues. En eso colaboran con Paul Van Dyk en un tema. Y en el 98 lanzan Come Clean. Un poco más cercano a la electrónica. Ajá. Se puede decir. Este disco tuvo cierto éxito, lo cual alentó al grupo a seguir con su carrera, aunque recién en el 2001 lanzan la compilación Open Day at the Hatefest. Ajá. El Día del Odio. ¿Cómo? La Fiesta del Odio. El Festival del Odio, la apertura del Festival del Odio, se puede decir. Y sacan el disco Gift, o sea, viste como que te decía, sacan una compilación, un disco. Uh-huh. Con la participación de Kevin Shields, de My Bloody Valentine. El tema Hell Above Water se usó en uno de los los trailers de Spider-Man y Iron Man. Ajá. No los vi. La verdad que no me interesa el cine hollywoodense. No, pero a mí los superhéroes me encantan. Sí, no. Los Marvel. Qué bueno que nos diferenciemos también, en esas cosas. Sí, de vos sobre todo me gusta diferenciarme. Exacto. Bueno, después de sacar la última compilación, que se llama The Way of Cure, Halle anuncia que deja para siempre el grupo en el año 2005, como habíamos dicho, que se terminan separando. Así que, bueno, esto fue Cure. Las Pill Sessions, vamos a escuchar dos temitas más de la Pill Session grabada el 25 de agosto de 1993. Los temas son Crystal y Cherokee Crossing. Así que, bueno, gracias por venirme a arruinar el programa, Gallito. Por favor, estaré aquí nuevamente la semana próxima para hacerte la vida imposible. Bueno, muchísimas gracias por cagarme la vida. Y bueno, esto fue Mundo Enfermo y Triste. Mi nombre es Munira Cáceres y nos vemos el miércoles que viene. Chau. Don't open doors.